nuestra recomendación. Nuestra especial. Recomendación, exactamente, de ASDRA, que es la Asociación Síndrome de Down República Argentina, que realizará esta muestra entre el 6, inauguró ayer, y el 10 de diciembre. Y es una muestra que corresponde a la segunda edición de los talleres artísticos inclusivos. Y es por esto que estamos en comunicación directa con Lorena Alfonso, productora de estos talleres. Buenas noches, Lorena, ¿estás ahí? Sí, buenas noches a todos. Hola. Buenas noches, ¿cómo estás? Aquí Fernanda y Nahuel te saludan. Buenas noches. Bueno, contanos un poquito acerca de estos talleres inclusivos, acerca de la muestra en realidad, sobre estos talleres. ¿Qué talleres son? Bueno, la muestra es el final de los trabajos que se hicieron durante el transcurso de 4 talleres, que son pintura, fotografía, dibujo y cine expandido, o sea, 3 disciplinas tradicionales y una disciplina un poco más experimental, si se quiere. ¿Qué sería cine expandido exactamente? Cine expandido son se llama a cuando es una especie de, o sea, es como un cine casero, digamos. Ajá. Con proyectores, como se hacían las películas antes, por ejemplo, cuando George Méliès pintaba el fílmico. Claro, exactamente. Ajá. Entonces, ellos lo que hacen es armar, pintar fílmicos y después proyectar eso con un proyector casero que lo arman también en el taller. Ah, fantástico. Ajá. Sí, está buenísimo. Lorena, los talleres son, digamos, de visuales, ¿no? Todos. Son todos orientados hacia las artes plásticas, digamos, artes visuales, digamos. ¿Esto tiene alguna explicación? ¿Se dio así? ¿Son talleres que tenían más... No, mira, digamos, yo vengo trabajando en el ámbito artístico hace muchos años y a mí me convocó un padre de ASDRA, quien se le surgió esta idea, digamos, de estos talleres, ajá, para desarrollar un proyecto. Y bueno, así fue como nació este proyecto, digamos. El año pasado se llamó ASDRA Art, pero bueno, para sacarle la parte más anglosajona decidimos directamente llamarlo talleres artísticos inclusivos. Ajá. Y bueno, la idea nació así desde un padre, y nosotros presentamos el proyecto en mecenazgo en el Ministerio de Cultura de la ciudad y en la categoría de artes visuales específicamente. Ajá. Y así fue como nació esto. Se dan esos talleres, no se tocan talleres de teatro, ajá, ni de música, porque están enmarcados dentro de esa categoría, y también porque bueno, son talleres, o sea, arte es un gran englobador, ¿no? Pero bueno, en este caso se trata de artes visuales. Y pensábamos que son inclusivos no solo porque los participantes son jóvenes y niños con síndrome de Down, perdón, sino que además incluyen a los padres, familiares y amigos a los talleres, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia? Claro, eso depende de si los padres animan o no a participar, ¿no? Hay veces que vienen y prefieren ellos dejar a los chicos ahí, o sea, en realidad las personas, porque pueden ser desde niños hasta adolescentes y mayores, ¿no? Ajá. El taller de fotografía, por ejemplo, está orientado a personas con más de 12 años por una cuestión de técnica, ¿no? Lógico, sí. Y muchos vienen también con sus hermanos, después, invitan a compañeros del colegio a venir, la idea es que también se sume gente sin síndrome de Down, que pueda estar ahí y compartir la experiencia, ¿no? Ajá, pero las obras, digamos, los autores son los chicos, no es que... Cualquiera que haya participado del taller, digamos, o sea, en realidad, en general, son chicos, los padres... Ajá. No, hicieron una que otra obra a veces cuando se animaban. La verdad que se daba como un ambiente muy cálido durante las clases. Ajá. Muy bien. ¿Y las muestras se pueden cualquiera puede acceder a verlas? Contanos un poco cómo es. Sí, la muestra es, bueno, se está en Casa Matienzo, esto es Matienzo 3136. Sí. Es libre, la entrada es libre y gratuita, estará hasta el domingo, los horarios... Los pueden ver en la página de ASDRA. Sí, lo podemos decir, si te parece, porque acá los tenemos. Ah, dale, señor. Se inaugura el miércoles. Claro, es el miércoles 6. Ya fue. Ya fue, exactamente, claro. Jueves 7, que sería hoy, de 19 a 22. Viernes 8, de 17 a 20. Sábado 9 del 12, de 15 a 18. Y domingo 10, de 12 y 15, ¿puede ser? De 15 a 18, ahí está. Ajá. Ajá. Lo que está bueno es que bueno, mañana es feriado, después la idea de este año también, el año pasado no pudimos hacerlo, pero este año abrimos el fin de semana para que la gente pueda ir con la familia, o sea, para que se pueda dar esa visita. Una cosa que está buena, que no conté, es que cada taller tiene un padrino, un artista reconocido. Este año fueron los artistas Jorge Pietra, Ernesto Pelle, Juan Trapnik, fotografía. Pablo Pécora también, ¿no? El cineasta. Y Pablo Pécora en cine. Sí, eso está bueno porque siempre para cerrar las clases va un maestro, nosotros llamamos así en la disciplina, que en realidad son maestros, porque son personas que están hace muchos años trabajando en esa disciplina, y nada, se da también una experiencia muy linda para todos aquellos. También eso está abierto a todo el público, o sea que ir a una clase de Juan Trapni es increíble, porque vas y, o sea, no se da mucho. O sea, es una especie de clase abierta, ¿sería? Es una clase abierta, sí. No, y además qué bueno que estén en Casa Matienzo, que es un lugar que tiene mucho movimiento, mucho intercambio entre artistas, estudiantes, gente del quehacer artístico en general, ¿no? Sí, la idea también es eso, que se incluya en un ámbito que se da la circulación durante el año de otros artistas. O sea, que uno, nosotros tratamos de que ellos sean como artistas más, digamos, son unos artistas más como cualquier otro, digamos, no va a hacer una diferencia. Bien. Y los chicos, bueno, me imagino que deben estar súper entusiasmados. Van a las muestras, van todos los días, fueron solo a la inauguración. Y la verdad es que sí, es como lo bueno es que al difundirse y todo, siempre está bueno para esto, ¿no? Que llegan a la gente que conocen a mostrarles sus trabajos, ¿no? En realidad, lo que nosotros hacemos es no poner los nombres de los chicos en los trabajos. O sea, en los trabajos están los nombres, pero no en las paredes. Es una cuestión de que se muestra el conjunto, ¿no? El trabajo en conjunto, que es, para mí, por lo menos en mi opinión, es mucho mejor de visualizar, y porque puedes ver, digamos, en qué se trabajó durante los talleres. Y no en una muestra, digamos, Juan hizo esto. ¿Hubo alguna María premisa particular, algún disparador concreto del cual partieron para los talleres? No, para los trabajos son distintas actividades que se van dando en el curso de las clases, digamos, con algunos objetivos específicos. No sé, muchas veces ven, como en cualquier clase de facultad, viste, ves paisaje y de repente haces paisaje, en fotografía haces retrato. Lo bueno este año también es que salieron, o sea, en las clases de fotografía y pintura fueron a museos, fueron al Museo Nacional de Bellas Artes, como para ver también, ¿no? Porque uno aprende haciendo y también viendo, ¿no? Eso siempre, por supuesto, siempre es importante. Sí. Bueno, Lorena, te agradecemos toda esta data, todo este trabajo que vinieron realizando durante el año, y desde aquí todo el apoyo y el mejor de los éxitos para esta muestra y para los talleres que se inician, ¿cuándo? Y los talleres esperemos que el año que viene, todavía no tenemos fecha, porque todo esto se hace bajo la ley de mecenazgo, así que estamos esperando que nos aprueben el proyecto para el año que viene y ahí ya nos ponemos. ¿Alguna página, Asdra, para que la gente pueda investigar ahí acerca de...? Sí, la página es www.asdra.org.ar. Buenísimo. Bueno, Lorena... Bueno, muchísimas gracias a ustedes por apoyar este proyecto. A vos. Saludos. Hasta luego. Chau.